plataforma para pelear la intendencia de La Rioja. Hemos decidido marchar a conformar con todas las fuerzas políticas y sociales de la capital, sin excepción alguna, un espacio para gobernar la ciudad. Eso como primer definición. Nos permite trabajar ampliamente con todos aquellos sectores afines que obviamente creamos de que hay que cambiar la forma de vivir en nuestra ciudad capital. Y la segunda cuestión que hemos decidido, convocar para elegir a nuestros candidatos en la interna, en la primaria partidaria, de concejales, eventualmente intendente y diputado, porque también hemos dejado liberado el cargo de intendente. El SOEM quiere un aumento mayor sobre el sueldo básico. El gremio presentará al gobierno una simulación con una propuesta para elevar el básico. Para el SOEM, el aumento del 20% sobre el sueldo básico no es suficiente para recuperar los salarios de los trabajadores estatales y municipales. Pasaportes a través del registro civil. El registro civil de la provincia de La Rioja ya comenzó a realizar trámites para la entrega de pasaportes. Carolina Curtis, directora de esta identidad estatal, detalló que ya se tramitaron 3 pasaportes y explicó que los requisitos para obtener este documento se verá tener el nuevo DNI. El pasaporte tendrá una validez de 10 años y será entregado a través del correo argentino en cada uno de los domicilios. Efectivamente, un decreto, el 261, en donde se ha establecido cuáles son todos los requisitos para la tramitación de estos nuevos pasaportes, a partir del 9 de marzo. De hecho, me informa el subdirector que efectivamente en el día de la mañana, en el transcurso de la mañana, de lo que va de la mañana, se han realizado 3 nuevos pasaportes. El trámite, ¿no? El comienzo del trámite de 3 nuevos pasaportes. Todo lo que es documentación rápida, DNI, pasaporte, se realiza en los centros, los CDR, en los centros de documentación rápida. En el registro civil, casi central. Por ahora lo único que se realiza es partidas de nacimiento, solicitud de copias, legalizaciones, oficios judiciales, etcétera. El tiempo. 26 grados es la temperatura en la capital de la provincia de La Rioja, 42 el porcentaje de la humedad. Informate mejor. La mañana en noticias.